buenas tardes. Aquí estáis en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org, es donde nos puedes escuchar. Y aquí empieza Libertad, programa anarquista que emite todos los domingos. Y bueno, hemos cambiado nuestro horario. La verdad es que este es el primer día que empezamos con el horario nuevo. Seguimos los domingos, pero vamos a empezar de 8 a 9 de la tarde a partir de ahora y hasta que el cuerpo aguante. El programa de hoy va a ir dedicado a las detenciones de esta semana en Barcelona, a gente participante en todas las movilizaciones políticas y sociales que está habiendo estos últimos meses en la ciudad condal y en toda la provincia. Y bueno, hacer un pequeño repaso muy por encima de la represión de estos últimos meses, sobre todo también encontrar una causa o algunas posibles causas de por qué está sucediendo esto ahora. Y bueno, pues como siempre, en una hora da poco tiempo hacer un análisis un poco más serio, pero sí por lo menos conjuntar datos y ver posibilidades de qué está pasando. Y bueno, pues que nos dé un poco a pensar a ello, ¿no? Todo esto en un par de minutos, así que hasta ahora os dejamos. Y bueno, pues vamos a empezar comentando primero los hechos, por decirlo de alguna manera, aunque bueno, todavía es todo bastante disperso, por decirlo de alguna manera, y tanto las detenciones como los procesos judiciales, pues están todavía como en una fase preliminar. Para esto, pues os animamos a todos y a todas a leer Indymedia Barcelona en barcelona.indymedia.org, que está todo bastante más condensado. Y si no, también en la AINE. Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea, ya sabéis que en Barcelona, bueno, en Cataluña, en países catalans, la situación política que cambió hace cerca de un año con la victoria de Convergencia y Unió en las últimas elecciones autonómicas, que desalojaron del poder al tripartito formado por el Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, Els Verds y Esquerra Unida, y la marca de Izquierda Unida en Cataluña. Parece ser que la situación económica era bastante peor de lo que se esperaba en un principio, y han empezado una cantidad de recortes sociales bastante grandes en la línea de los países occidentales para reducir el déficit, que están afectando pues a los sectores, digamos, más, pues como con más necesidades, ¿no? Cuestiones de sanidad, cuestiones de educación, transportes y demás. Lo que está provocando, por ejemplo, muchas movilizaciones de sectores como el de los médicos, enfermeros y demás, que bueno, que más o menos habréis estado siguiendo por prensa o televisión, porque es algo que está teniendo una cierta importancia. Y luego, por otra parte, con todo este movimiento del 15M y demás, pues en Barcelona, digamos, fue uno de los lugares, junto con Madrid o Valencia, en el que más importancia ha tenido, tanto a nivel de gente participante, como de extensión, y como incluso de propuestas, ¿no? Con alguna, con digamos una tendencia ideológica o política, pues más interesante que en otros lugares, ¿no? También hubo un cordón, que bueno, que de ahí vienen estas detenciones y estas investigaciones, frente al Parlamento de Cataluña, que está en el centro de Barcelona, en el parque de la Ciudadela, una zona muy muy céntrica de la ciudad barcelonesa, la ciudad condal, pues para simbólicamente, digamos, no de como hacer una crítica, ¿no?, a estos políticos el día que se iban a aprobar unos recortes, si no recuerdo mal, todo esto fue antes del verano, debió de ser pues para principios de junio o algo así, debió de ser los primeros días. Todo esto derivó pues en una serie de enfrentamientos y de acciones de la policía. Hay que recordar que una semana y media antes habían intentado desalojar la acampada de Barcelona del 15M en Plaza Cataluña, de una manera pues bastante bastante violenta, de una manera que al ser tan público y tener tanto apoyo social les salió el tiro por la culata y les ha causado bastantes problemas a estos políticos de Convergencia y Unión y a los Mossos de Escuadra, pero bueno, como que ahí se quedó, no se pudo desalojar la acampada hasta que voluntariamente la inmensa mayoría de la gente marchó de allí. Y bueno, pues el día este de Aturem al Parlament, de cerrar, digamos, el Parlament, hubo pues eso, una serie de problemas con la policía, con los políticos, de supuestas o no tan supuestas agresiones a estos políticos, y bueno, pues todo este desarrollo mediático de ataque a la democracia, de violencia, pues ya sabéis lo que le pasa siempre al poder cuando se siente atacado, que solo puede responder con baboseo y con amenazas y con llamadas al orden y al civismo, algo que además es muy propio en una ciudad moderna y liberal como es Barcelona, ¿no? Y bueno, pues todo esto, se anunciaron investigaciones, se anunciaron detenciones, y estas detenciones han llegado hace una semana, ya desde el día 3 de octubre, del lunes pasado. Recordar que hoy es domingo, pues empezaron a detener a varias personas vinculadas en principio a este tipo de actuaciones que hubo en frente del Parlamento de Cataluña. Y bueno, pues sacando todo en la prensa, hablando de 22 personas detenidas a las cuales se les va a enviar a declarar a la Audiencia Nacional, por una parte con unas acusaciones de la Fiscalía y también con una acusación particular del sindicato ultraderechista Manos Limpias, que es básicamente un sindicato, si no recuerdo mal, de abogados, que solamente se dedica a poner demandas a colectivos, pues ya sean de izquierdas, antifascistas, o que lleven adelante una lucha un poco alternativa, así entre comillas. Debe ser la única actividad de esta gente llevada por este sindicato, llevada por gente de extrema derecha. Y bueno, pues todo esto ha causado bastante polémica dentro del mundo político barcelonés, con problemas entre la judicatura, la policía, y entre la judicatura catalana y la Audiencia Nacional. Y bueno, básicamente el desarrollo de los hechos es el siguiente, que es que a lo largo de la semana pasada los Mossos de Escuadra, la policía catalana, ha ido deteniendo a diversas personas en sus barrios de residencia o de trabajo, deteniéndolas y no enviándoles el papelín a casa, como que te tienes que presentar a declarar ante el juzgado, ya sea un juzgado de provincial o de primera instancia o lo que sea, como en la Audiencia Nacional, no necesariamente tienes por qué ser detenido. Pues en este caso estas personas sí que han sido detenidas, y a las pocas horas, pues ya con la ficha policial hecha y el papel, la citación para declarar en la Audiencia Nacional, pues han sido puestas en libertad, a pesar de que todo el barullo mediático ya del primer día estaba hablando de 22 detenidos desde el lunes. Esto no es cierto. En realidad ha sido un goteo constante a lo largo de la semana. Se da el caso de que ya algunas de las personas han declarado ya ante el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional en Madrid. En concreto, si no recuerdo mal, tres de ellos, negando las acusaciones que se les imputan. Y bueno, pues se espera que a lo largo de la semana que viene vayan declarando el resto de compañeras y compañeros. Y bueno, pues parece ser que la última de estas fue que varias de estas personas, al enterarse por sus abogados de que estaban siendo buscados, fueron a la ciudad de la justicia allí en Barcelona, bueno, en la periferia, en hospitales de Llobregat, a requerir su citación para no ser detenidos. Y bueno, tras los diversos mareos y malentendidos, apareció un dispositivo bastante exagerado de los Mossos de Escuadra, del cuerpo de antidisturbios, que se lleva detenida a estas personas aun delante de jueces y con, bueno, causando un problema con el juez de guardia, que era el que les iba, pues, a el que tenía que atender a ellos, ¿no? Todo esto, bueno, aparte de mostrar descoordinación por parte de la policía y de los jueces, demuestra también, pues luchas internas y rencillas en el poder judicial y entre el poder judicial y la policía. En un momento en el que la policía autónoma catalana, los Mossos de Escuadra, están siendo defendidos a capa y espada por el partido gobernante, por Convergencia y Unió. No olvidéis el nacionalismo conservador y burgués catalán de toda la vida, democristiano y demás. En contraposición con unos problemas internos que había entre el anterior gobierno de izquierdas, por decirlo de alguna manera, y la policía catalana, ¿no? Entonces, eso puede dar a entender, digamos, diversos problemas entre estos dos poderes, ¿no? El político y del cual depende la policía y el judicial, ¿no? Bueno, todo esto, como hemos dicho también, en medio de un bombo mediático bastante importante y en medio de una situación social, política y económica que en el caso catalán es especialmente tensa, después de la huelga general del 29 de septiembre, la huelga general que se hizo posteriormente en diversas regiones del Estado español, como en País Vasco, Galicia y Cataluña, los recortes y posteriores movilizaciones de diversos sectores sociales y las cuestiones del 15M, ¿no? Esto, pues, como comentaremos ahora después del repaso que vamos a hacer, pues demuestra que la situación está mal y evidentemente la represión es una manera de intentar atajar esto antes de que las cosas vayan demasiado lejos o sea todo demasiado, demasiado tarde, ¿no? Y bueno, vamos a parar un momentín y ahora continuamos. Le llaman a un futbolista, nada puede importar, eres un millón. bueno, como comentábamos anteriormente, esto no es una cuestión aislada a nivel de Barcelona o a nivel de Cataluña, porque la situación social esté especialmente tensa allí, que sí que creo que en este caso es verdad, porque coincide, pues, digamos, uno de los motores económicos del Estado español. Por otra parte, una crisis que en una zona con una industria tan importante como es Cataluña, pues se nota más. Y por otra parte, un cambio político hacia unas posiciones más conservadoras, más duras, para que os hagáis una idea. Pues sí, uno deja de ser una especie de partido popular, pero con una ideología de regionalismo catalán, ¿no? No, el hecho de que sean catalanistas no implica que en otro tipo de cuestiones sociales o económicas sean más blandos o lleven una línea, digamos, más de consenso o de pactismo y demás. El pactismo es, pues, como lo tenía Jordi Pujol para pactar con Madrid y sacar más dinero, ¿no? Eso para dejar un poco claro de dónde sale esta gentuza, ¿no? Y bueno, aunque sí que es posible que en el caso catalán o en Barcelona, que es una ciudad con mucha tradición de lucha, con ambientes políticos relativamente amplios, ¿no? Solo igualados y superados ampliamente por los colectivos y demás del País Vasco, pues es una situación que está siendo a nivel general. Evidentemente, la crisis en todo el Estado español está golpeando con bastante dureza. A nivel financiero sigue habiendo unas dudas enormes sobre la capacidad de España de salir de la crisis en un mundo capitalista y bajo unas condiciones del mercado que el Estado español ha aceptado sin ningún problema. Y al mismo tiempo, pues digamos que seguramente hay un cambio político dentro de un mes y medio. Y bueno, pues digamos que la situación no está precisamente muy tranquila. Y bueno, pues en este tipo de contexto, pues una de las posibilidades es aumentar el nivel de represión sobre sectores que sean más conscientes, sectores que apuesten por seguir luchando, que lo lleven haciendo desde años atrás, cuando las cosas en teoría no estaban tan mal para el grueso de la población. Tan mal, evidentemente, hablando dentro de, digamos, de un planteamiento eso del capitalismo, ¿no? O del estado del bienestar que parece que se empieza a acabar, ¿no? No a nivel de libertad o ese tipo de cosas. Y bueno, pues solo queremos recordar eso, que en estas situaciones, pues es una cuestión preventiva de tener, asustar o tener vigilado bajo presión de algún tipo a los sectores políticos más combativos. Y en esta estrategia, pues entra, o estoy convencido de que entra, pues, por ejemplo, todas las cuestiones judiciales y la detención, por ejemplo, de Diego Cañamero y de un montón de personas del Sindicato Obreros del Campo, Sindicato Andaluz de Trabajadores, allí en Andalucía, por tratarse de un sindicato combativo que no se ha chantado ante un montón de presiones políticas, sociales y económicas que están sucediendo en estos últimos meses allí en Andalucía. Por ejemplo, la detención y encarcelamiento de varias personas vinculadas al nacionalismo gallego en los últimos meses y al sindicalismo combativo allí en Galicia. Toda la represión, que eso sí que es mucho más constante en País Vasco, y más en un contexto en el que los sectores que apoyaban la violencia están dejando de hacerlo. La detención e intento de acusación de terrorismo de los miembros del CJC y del Partido Comunista de los Pueblos de España en Asturias también antes del verano, y otros actos de represión, digamos, más bajos, que, por ejemplo, también la condena a 8 años de Tamara, de la cual estuvimos hablando, de la anarquista, la compañera anarquista Tamara de Madrid, de la cual estuvimos hablando hace unas semanas. Una condena, pues, bastante grande, teniendo en cuenta cómo habían se desarrollado otros juicios políticos y relacionados con cuestiones un poco delicadas, ¿no?, en los últimos años, en torno al anarquismo. La detención, por ejemplo, de un chaval en Murcia hace unos meses acusado de pegar una paliza a un consejero del gobierno, del anterior gobierno murciano, del Partido Popular, y bueno, todo el linchamiento mediático que hubo. Y bueno, pues seguramente muchas más violencias y represiones cotidianas de la que, pues, que no sean tan mediáticas o de las que no tengamos conocimiento. Buscando algo de información para ampliar, a ver si encontramos, así que ahora os comentamos, os dejamos con esta canción. Básicamente eso, cuando nos referíamos a las detenciones en Galicia, pues era detenciones y encarcelamientos de una persona, si no recuerdo mal, en Vigo, en la huelga general, que no se convocó en todo el Estado español, sino solo en algunas regiones que decidieron tirar para adelante, lo cual se agradece. Y luego otro chaval acusado de la quema de un INEM y demás historias. Estas dos personas siguen encarceladas, junto con alguna persona más del entorno del independentismo gallego. Y para quien quiera conseguir información, en www.ceibar.org está toda la información actualizada, es bastante, bastante completo. Y bueno, pues para tener más o menos, digamos, pendientes y tener las noticias siempre, siempre frescas, ¿no? Que siempre, siempre viene bien. Lo que comentábamos era eso, que si todas estas actuaciones policiales y actuaciones judiciales son fruto de las acciones de personas o de grupos concretos, o si forma parte de, digamos, de una actuación ordenada y orquestada desde arriba para neutralizar sectores más combativos de la población, ¿no? En un contexto político, social y económico que puede darle que puede dar lugar a unas cuestiones de tensión social o una explosión social, como ha ocurrido en Inglaterra en los últimos meses, en Francia, en Italia o el caso de Grecia, que bueno, no vamos a repetir otra vez, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay actuaciones policiales ante casos concretos, pues por ejemplo, la quema de un INEM o determinados disturbios en unas manifestaciones X, ya sea en una huelga o en el cerco al Parlamento de Cataluña que hemos comentado al principio. Pero sí que es verdad que de hace un año y medio a esta parte, 2 años, justo cuando la situación social está, digamos, más deteriorada, se empieza a notar una represión más amplia hacia sectores, pues mucho más amplios, independentistas, comunistas, anarquistas. Gente, digamos, sin una sin una marca política tan clara, pero que participa en cuestiones sociales. Y bueno, pues en diversos lugares del Estado español, justo a los sectores más combativos y como con una continuidad mucho más grande. Y en algunos casos, pues con una arbitrariedad pues bastante, bastante grande, pues como el caso de muchos militantes del Sindicato de Obreros del Campo. Por ejemplo, en este caso de cómo está siendo la actuación policial en el caso de Barcelona esta última semana, O, por ejemplo, en el caso de los militantes comunistas detenidos en Asturias antes del verano. Una acusación que, bueno, aquí se tuvo a un miembro de los CJC para explicar la situación. Pues una acusación que se cayó y que la denuncia a día de hoy está, o sea, está archivado el caso y en principio no va a tener ningún otro tipo de consecuencia penal, exceptuando ya el hecho de la detención, el traslado a Madrid, el deterioro de la imagen pública y bueno, pues los seguimientos y demás que hayan tenido estos chavales, ¿no? Entonces, a pesar de que sí, que es evidente, y no vamos a negar aquí, ni vamos a ir de víctimas, ni vamos a propiciar ese victimismo, ¿no? De culpables e inocentes, de que hay personas y grupos concretos detenidos por algunas actividades X, que pueden ser negadas o no negadas, acusaciones falsas o ciertas, que es una cosa que aquí no queremos entrar. Un represaliado siempre va a merecer nuestro apoyo, lo primero, luego después ya se verán las críticas que se pueden hacer. Pero sí que es verdad que bueno, que se observa, digamos, una tendencia mayor hacia la represión. ¿Y esto por qué puede ser? Normalmente cuando pasan este tipo de cosas es porque a nivel social las cosas se mueven o porque los gobernantes tienen miedo. Sí que es verdad que en los últimos meses, sobre todo, se empieza a ver una cierta actividad política y social más amplia a nivel de Estado español, ¿no? También es cierto que no es que estén pasando demasiadas cosas, viendo cómo está la situación económica sobre todo, ¿no? La situación política ya ni hablamos porque siempre ha sido una mierda y nuestros gobernantes siempre han sido despreciables, ¿no? Cambiando las caras o cambiando los logos, ¿no? De quienes nos gobiernan, ¿no? Pero no está pasando pues situaciones pues como de otros países de la órbita cercana a España, a otros países de la Unión Europea, que la situación social está mucho más tensa, ¿no? Aquí todavía se ve, pues eso, la gente lo está pasando mal, hay mucho paro, los trabajos son una mierda, estamos viendo que los políticos han sido los que están apoyando las soluciones neoliberales que nos están hundiendo cada día más, pero bueno, no está habiendo una reacción potente, ¿no? Que digamos. Sí que es cierto eso, que parece ser que están pasando cosas, que la gente está moviendo algo más, que empieza a haber, pues eso, pues momentos como que quizás se le empieza a ver por parte de los políticos y policías que a lo mejor empiezan a ver las orejas al lobo, ¿no? Que la situación no está tan tranquila como hace 2 años, o que no esté tan controlada, o que quizá en unos meses o en unos años la cosa se pueda descontrolar mucho más, porque además esta crisis puede durar 3, 4 o 5 años. Pero también puede ser mucho más profunda y que tenga unas causas mucho más difíciles de erradicar por el capitalismo, por el mundo capitalista, que una simple pues problema financiero, ¿no? Que se reajusta y el capitalismo puede seguir funcionando sin mayor problema, ¿no? Es posible que la situación sea más difícil, que los problemas sean mucho más profundos y que eso pueda agudizar las tensiones sociales hasta un punto de que convenga cortar por lo sano, ¿no? Antes de que les resulte demasiado tarde, ¿no? Eso es una posibilidad. La otra también de que estén pasando más cosas, pues bueno, pues como hemos dicho antes, tampoco que esté pasando mucho más. O sea, las movilizaciones son lo que son. La fuerza política de, por ejemplo, lo que ha sido el 15M, tanto a nivel de masa como a nivel ideológico, es algo muy limitado. Y bueno, pues de todas formas suponemos que siempre merece más la pena parar las cosas antes, como hemos dicho, que esperar a ver qué ocurre en un futuro. La boca tua non c'è. mucha boca, pero tú así ni tantas, ya la boca es la bien roja. Pero tú así ni tantas, ya la boca es la bien roja. Antes un sol de choche, me quedaron pagando vengo, que fallase a los de todo, y en fin la gran pena tengo. Que fallase a los que corro, y en fin la gran pena tengo. Y bueno, con todo esto que estamos diciendo, tampoco queremos caer en posiciones catastrofistas, ¿no? O catastrofistas o demasiado triunfalistas, ¿no? Para nuestro lado, ¿no? De que la revolución está a punto de llegar, de que va a ser mañana por la mañana, de que las cuestiones sociales a día de hoy están tan marcadas que solo falta una chispa para que esto explote. Que esto va a ser la próxima Grecia o el próximo Chile o la próxima explosión social de rabia como en Inglaterra. No, ya nos gustaría que esto fuera así, evidentemente, pero a día de hoy las cosas son como son, a pesar de que las condiciones objetivas nos digan lo contrario, no está pasando prácticamente nada. Sí que es verdad que todo el tejido social se está deteriorando, todo el control que tenía el sistema del bienestar sobre la población pues está cayendo porque el propio capitalismo no está siendo capaz de sostenerlo, pero de ahí a que pueda haber una posibilidad de cambio social profundo, real y radical, está bastante alejado, es evidente. O sea, hay que seguir trabajando, hay que seguir día a día, pero de momento no hay mucho donde rascar, ¿no? Lo que sí que es verdad, que las cuestiones objetivas, pues como el deterioro de nuestras condiciones de vida, como pues cierto aumento del rechazo social y como el aumento de la represión que hay que analizar y que hay que tener en cuenta, ¿no? Que las cosas no están igual que hace 5 años. También yo creo que a nivel político radical entre comillas, muy entrecomillado, en el Estado español las cosas son diferentes que hace unos años. Sí que quizás se observa pues cierta tendencia, ¿no?, a unificar esfuerzos, ¿no?, a ver que, bueno, que a pesar de que hay diferencias ideológicas insalvables que se cristalizan en la práctica un montón de veces, pues ahora mismo la situación está tan jodidamente mal que para algunas cosas sí que se tiene que trabajar juntas, ¿no? Un análisis estratégico de esto, pues sí que deberíamos hacer, aunque no creo que hoy en 20 minutos que nos quedan sea el momento, pero sí que es verdad que para los gobernantes actuales es una cuestión peligrosa, ¿no?, que sectores anteriormente peleados empiezan a tener ciertas convergencias. No estamos hablando de que se esté preparando un frente popular, ni mucho menos, y tampoco es deseable, porque ya sabemos cómo acaban ese tipo de cosas y con la gentuza con la que te obliga a juntarte. Pero bueno, sí que parece ser que eso, que la necesidad, pues como se dice, aguza el ingenio, ¿no? Y cuando no te queda otra opción, pues... Porque quizá, no sé, quizá sí que en unos meses, en unos años, pues la situación sí que puede estar jodida de verdad. En el caso además español, pues como ha tenido este modelo de desarrollo, ¿no?, de pasar del franquismo a la socialdemocracia prácticamente sin transición, y bueno, de un capitalismo salvaje auspiciado por los americanos a la entrada de la Unión Europea, la OTAN y todas estas macroestructuras, como país de tercera, recibiendo un montón de subsidios y basando su desarrollo en el turismo y en la construcción, que son dos sectores muy muy débiles ya de por sí. Y bueno, pues ya sabéis cómo fue la cultura empresarial de este país hasta hace 3 o 4 años. Pues eso hace que bueno, que la situación del Estado español pues sea muy débil a nivel internacional, y al mismo tiempo pues con una casta política, pues no voy a decir evidentemente que sea peor que en otros países. Solo hay que ver a Berlusconi, por ejemplo, para poner un ejemplo tonto, o ver el bipartidismo que hay en Grecia desde hace tantos años, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que en el caso del Estado que nos oprime directamente a nosotros, que es el español, pues plegado directamente a lo que está diciendo la Unión Europea, lo que está diciendo el FMI, el Banco Mundial y Estados Unidos. Lo cual eso pues solo puede llevar tarde o temprano a una explosión social. Otra cosa es que al final ocurra o no ocurra, pero las cuestiones objetivas deberían ser esas. Y para ese tipo de cosas, pues evidentemente tenemos que estar preparados, como hay que estar preparados contra los embates de la represión, para ser capaces de afrontarla. Y bueno, pues teniendo en cuenta que la represión existe siempre. La represión es más fuerte cuando la situación política o social es peor. Y bueno, que eso no significa que el movimiento político tenga que desaparecer o tenga que pararse. En situaciones sociales mucho peores ha habido represiones mucho más fuertes y los movimientos políticos han sabido aguantarlas, ¿no? Entonces, es una cosa que, bueno, que tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser capaces de afrontar. Y bueno, una muestra de que los estados occidentales están preparando de ello, lo tenemos en el libro que se sacó por Bard Ediciones, una editorial de Barcelona, casualmente, que es un, no recuerdo el nombre del título, es un informe que hicieron varios miembros de un colectivo antimilitarista del norte de Italia, si no recuerdo mal, sobre un informe de la OTAN, son unos comentarios sobre este informe de la OTAN que se llama Urban Operations in the Year, o sea, Operaciones Urbanas en el año 2020, que son unos informes y unas operaciones que ha estado haciendo los ejércitos de la OTAN para preparar a los ejércitos europeos en cuestiones de contrainsurgencia, pero no en lugares alejados de la Unión Europea, como está siendo Afganistán, Libia, el caso de Irak, sino en poblaciones occidentales, en poblaciones europeas, poniendo como ejemplos ciudades de mediano gran tamaño francesas, como creo si no recuerdo Caen o Le Havre. Eso te da a entender que evidentemente una posibilidad es que con esta crisis económica, con esta crisis de recursos, con esta crisis energética que se está viendo sobre todo en el mundo occidental, que es evidentemente el más desarrollado, nuestros gobernantes, nuestros queridos y amados gobernantes, tienen presente que esto puede dar lugar a cuestiones, pues, por ejemplo, como guerras civiles o insurrecciones de cierto cariz, cierta importancia en territorio propio de la OTAN, no en un territorio exterior, que es para lo que se creó la OTAN, para repeler en principio agresiones exteriores del mundo comunista, ¿no? Entonces, si ellos mismos están preparando, teniendo como uno de los posibles escenarios un deterioro tan tan tan tan grande de la sociedad, que se pueden dar casos de incluso de guerra civil, hay que valorar esas posibilidades y hay que ver que todo lo que está ocurriendo no es un juego y que posiblemente sea una cosa que pase, pero también es posible que no pase, que la crisis se profundice, como he dicho antes, y que entonces pues las cosas se van a poner feas de verdad. Y que a veces las cosas suceden cuando menos esperamos. Por ejemplo, nadie esperaba todas las revueltas en dos lugares, en principio, donde todo estaba tan atado y bien atado, como en Egipto o en Túnez. Vamos a dejar el caso de Libia porque es muy particular y vamos a dejar el caso de Siria porque también tiene ciertas particularidades. Y sin meternos un poco más en países como Argelia o Marruecos, en las que están pasando cosas, está habiendo cambios sociales y políticos, pero bueno, no han llegado a cuajar, ¿no? Como en el caso tunecino y el caso egipcio, ¿no? Entonces, no esperábamos que pasasen esas cosas, pero han pasado. No es que hayan sido de una radicalidad extrema, ¿no? Por decirlo directamente, pero sí que han ocurrido cosas y era algo que 6 meses antes ningún analista político pues se atrevería a decir en público, por ejemplo. Incluso, pues yo qué sé, por aquí estuvo Santiago Albarrico, que es una persona que conoce Túnez porque vivía allí, todos le conoceréis, es una persona, un personaje bastante importante, y él mismo ni siquiera se esperaba de lo que estaba ocurriendo en Túnez, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir a nosotros que pueda suceder aquí en Europa Occidental dentro de 5, 10, 15 años, ¿no? Hablo de Europa Occidental porque, digamos, es el ámbito más cercano, ya no ni siquiera Estados Unidos, que bueno, que no deja de ser una situación, tiene unos condicionantes más especiales, ¿no? O Japón o Rusia. Vamos a hablar a nivel de Unión Europea porque hay cierta unidad cultural, económica, de fronteras, de legislación y demás. Entonces, bueno, pues como digamos, como finiquito de todo esto sería eso, que hay que estar preparados para afrontar cuestiones como la represión, hacer análisis serios de cómo está la situación realmente y las posibilidades que se pueden abrir en un momento de crisis, ¿no? Que es algo que ya se ha hablado aquí en diversas ocasiones, ¿no? Y bueno, pues poca cosa más. Todo esto ha empezado por una cuestión muy concreta, como las detenciones de varias compañeras y compañeros en Barcelona estos últimos, en concreto 22, estos últimos días en Barcelona. Y bueno, pues os animamos a seguir informados, ya sea pues a través de Indymedia Barcelona, por ejemplo, o con otra página web que tiene informaciones la AINE, en www.laine.org. Y bueno, ver toda la información que llega, todo el barullo mediático con una postura crítica y bueno, para separar el grano de la paja, ¿no? Como se dice usualmente. Bueno, que nunca sabemos lo que va a pasar en un futuro. Habrá que estar atentos también al seguramente próximo vuelco político en el Estado español. Y bueno, pues ya veremos si eso hace que la represión aumente o se vea de una manera mucho más cruda, porque tampoco es que con los gobiernos del PSOE la represión haya descendido, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, lo que hay que en el caso de la derecha. En el Estado español sí que hace las cosas como mucho más directamente y sin cortarse. Entonces, teniendo en cuenta que es bastante probable que el PP gane las próximas elecciones, vamos a ver si es como el gobierno de Aznar, si hay mayoría absoluta como se prevé, y empiezan a hacer las cosas a los burros, sin, bueno, pues como son ellos, ¿no? Provenientes de familias franquistas y acostumbrados a no cortarse ante nada, ¿no? O bien lo hacen por detrás y poniéndote primero una sonrisa para luego pegarte la puñalada por la espalda, como es este PSOE del GAL que también nos trata y también nos cuida. Y bueno, pues antes de finiquitar el programa y aprovechando que todavía nos quedan unos minutos, pues vamos a aprovechar para comentaros algunas actividades que va a haber en Asturias en las próximas semanas, ¿no? Para si os interesa alguna cosilla. Lo primero, pues bueno, unas jornadas de sexualidad que se van a hacer en el local Cambalache, aquí en Oviedo, en la calle Martínez Vigil número 30, si no recuerdo mal. Estas jornadas van a ser el 20 y el 22 de octubre, jueves 20 y sábado 22. Y bueno, pues os animamos a pasar por allí en www.localcambalache.org, hay más información. Y a ver qué más encontramos. El 4 de noviembre en el Ateneo Libertario de Oviedo, una charla con algo de información sobre las acciones de los anarquistas en Bielorrusia y la represión del Estado contra ellos. Y eso pues en el Ateneo Libertario de Oviedo, calle Ricardo Montes número 37, en el bajo número 6, en el barrio Ciudad Naranco en Oviedo también. Podéis encontrar más información en ateneolibertariodeoviedo.wordpress.com. Y bueno, ya sabéis que esto es Radio Cucaracha, una radio libre que emite desde Oviedo, que si queréis participar o estéis interesados en Radio Cuca, pues podéis, ya sabéis, escucharnos en el 107.3 de la FM, en www.radiocuca.org, donde podéis encontrar toda la información necesaria sobre la radio, o podéis pasaros por la asamblea, que es todos los lunes a las 8 de la tarde, en el local de la asociación, en la calle Fernández de Oviedo, número 10, en el bajo número 2. Y bueno, pues también en el mismo local, en la calle Fernández de Oviedo, número 10, en Ciudad Naranco, de 11 a 2 de la tarde todos los sábados, hable la biblioteca social de Radio Cuca, la Bibliotecuca, donde podéis encontrar, pues por ejemplo, el libro que hemos comentado antes de operaciones urbanas de la OTAN y un montón de textos pues críticos y no tan habituales en otras bibliotecas, ¿no? Así que os animamos a pasaros por aquí todos los sábados de 11 a 2 de la tarde. Y bueno, pues como siempre mantenemos nuestra costumbre de acabar antes de tiempo los programas. Y bueno, que esto ha sido Libertad, programa de análisis anarquista que emite libremente desde Oviedo, desde Ciudad Naranco, que os animamos a continuar con la programación de Radio Cuca, ya sea en directo o en diferido. Y bueno, pues que esto va a ser así todos los sábados a las 8 de la tarde. Hasta luego. Thank you.